Cuando hoy hablamos de trabajo, normalmente se asocia a la situación económica de crisis, al paro, a la dificultad de encontrar trabajo, a la necesidad por parte de la escuela y de la universidad de adaptarse al mercado de trabajo, a innovaciones pedagógicas que vienen del management, tipo trabajo de equipo, etcétera, etcétera. Cuando también se habla de trabajo, se habla de nuevas tecnologías que van a suponer pues, menos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y también menos del lugar que ocupa el trabajo en una economía social y solidaria, que tú planteabas sobre la autogestión, también ligado a la renta básica, pero bastante menos, ¿no? Hago esta breve introducción para constatar que la crítica del trabajo, y en concreto del trabajo asalariado, no parece estar en el centro del debate. Hay una pintada famosa en Francia del mayo del 68 que es «No travailléis jamais», que es «No trabajar, no trabajéis nunca, no jamás». De hecho, era del año 53, 1953, que ya se pintaba antes del 68. Pero esta pintada, no trabajéis nunca, hoy nos suena bastante extraño, ¿no? Porque casi incomprensible. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿no? Creo que, que fue así. Los obreros de la fábrica Opel de Zaragoza han pactado ahora pues, una serie de condiciones, ¿no? Están dispuestos a trabajar más días, a bajarse el salario para no perder el trabajo, ¿no? Y en concreto el pacto era este. Dentro del acuerdo existe la posibilidad de subir de 15 a 18 turnos a partir de septiembre, a reducir el 5% de los pluses de nocturnidad y los festivos, eliminar de forma progresiva hasta el final del convenio los tiempos de pausa de 5 minutos, se bajará a 3 en los bocadillos y se sacarán 2 minutos de la tarde también en la línea. Esto es un poco lo que hay, como se dice siempre, lo que hay, esto es lo que hay. Y en cambio, pues todo el mundo tiene bastante claro cada vez más que el trabajo no sirve para realizarse, este mito famoso, ¿no? De que uno se realiza con el trabajo, pues es bastante sospechoso que la actualidad sea defendido. Por otro lado, se ven una cantidad de trabajos enormes, bastante inútiles, pero que se hacen. Y ya no hablo de los trabajos precarios, mini-jobs, etcétera, que son la humillación diaria, de trabajar y de tener que buscar trabajo. Bien, entonces, poner en el centro la crítica del trabajo parece bastante intempestivo en este sentido, ¿no? Y yo creo que el cambio es más necesario que nunca, ¿no? Porque, por un lado, el trabajo y el salario están más separados que nunca. ¿Por qué un médico cobra lo que cobra? ¿O por qué un profesor, pues, cobraba lo que cobraba? ¿Qué criterios hay? No se sabe muy bien, ¿no? Por otro lado, como os decía, cada vez está más claro que no haría falta trabajar tanto. Es decir, en esta sociedad, con todas estas tecnologías que nos están continuamente diciendo que va suponer un cambio radical, pues la intuición es que no le falta trabajar tanto. Esto también se lo creían en el 68 los situacionistas, ¿sabes? Que con la automatización nos metió la sociedad del ocio, pues no habrá venido, es un trabajo más asqueroso, ¿no? Bien, pues quizá pasa algo así, ¿no? Digamos, para avanzar, ¿cómo plantear la crítica del trabajo actualmente? ¿Cómo hacer una crítica del trabajo actualmente teniendo en cuenta pues, los cambios que se producen? La primera crítica, sí, pues, famosa, si queréis, del trabajo asalariado, la llevó a cabo, lo conocéis seguro, el yerno de Marx por Lafargue, en el famoso libro Derecho a la pereza. Allí defendía contra el dogma del trabajo pues, que trabajando era imposible pensar en otra sociedad. Básicamente era esta la idea. No era una defensa de la pereza en este sentido, pero sí que conectaba con una visión más aristocrática, todos los dignos de una, un ser humano trabajar de esta manera, ¿no? En la misma línea, Baudrillard, muchos años después, en un libro que para mí es de los mejores, que es El intercambio de la muerte, dice algo muy interesante. Dice que cuando, en las luchas entre los pueblos primitivos, cuando alguien era hecho prisionero, lo que deseaba es que le mataran, pero no que le pusieran a trabajar. O sea, ponerle a trabajar como un prisionero de un pueblo primitivo era el insulto por excelencia, era la denigración. O sea, el trabajo era visto como una muerte infinita. El trabajo como una muerte. Bien, entonces, para empezar, lo que sería mi propuesta, que va a ser una crítica más materialista. Pues, para empezar a lo que sería una crítica más materialista del trabajo, me permitiréis que os lea un fragmento que le tengo mucha simpatía, que es de Sixtus Pinel, que es uno de los fundadores de la psiquiatría. Es un libro, el tratado completo del régimen sanitario de los enajenados, de los locos. Y este fragmento dice lo siguiente. Dice, coged a un enfermo mental, furioso, introducidlo en una celda, destrozará todos los obstáculos y se abandonará a las más ciegas en vestidas de furor. Ahora contemplando, llevando tierra, empujando una carretilla con una actividad desbordante, y regresa con la misma petulancia a buscar un nuevo fardo que debe igualmente llevar más lejos. Es verdad que grita, que jura a la vez que conduce a la carretilla, pero su exaltación delirante no hace más que activar su energía muscular, que se encauza en beneficio del propio trabajo. O sea, es genial, ¿no? Es decir, para dominar a un loco, lo mejor es hacerlo trabajar. Es hacerlo trabajar. Entonces, se le van los delirios. ¿Por qué? Pues porque el trabajo, digamos, no dignifica, sino, como dice un amigo, damnifica, que es algo muy distinto, ¿no? El trabajo cansa, llena la cabeza, impide pensar, impide vivir, ¿no? Por eso el movimiento autónomo, la tendencia de la autonomía obrera de la que yo estaba desde los 18 años, pues siempre puso en el centro el rechazo del trabajo, lo que los italianos llamaban el rifiuto del trabajo. Entonces, ligados a la autonomía obrera italiana, me gustaría introducir alguna idea de esta corriente, y en concreto una mirada de uno de sus teóricos, que es Mario Tronti, que todavía vive, que creo que puede ser interesante a la hora de enfocar, como digo, una concepción más materialista del trabajo. Para Tronti, pues lo que es, todos sabemos, el objetivo del capital siempre ha sido mantener juntos el proceso de producción y el de valorización. Es decir, que no estén separados y que además se extienda a toda la sociedad. El ideal es que, como ahora, que toda la sociedad sea productiva, no solo las empresas. Pero Tronti ha dado una mirada que va a tener mucha repercusión, que es la siguiente, y que quizá a los que no lo conozcáis os va a sorprender. Lo que plantea es que en la relación capital-trabajo, la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores como tales, no solo actúan como una mercancía a los que se les paga un salario, sino que actúan como una fuerza política. Es decir, es en tanto que clase en un sentido más político que económico, che classe antagonista e opposta che lo straccatore entra nella relazione capitale-trabajo. Perché? Perché se non fuera così, il capitalismo, ora no, hace unos años, non funziona. Il capitale necesita el antagonismo obrero, necesita en el fondo las luchas obreras para ir adaptándose, para ir inventando máquinas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba de químico los lunes, era un desastre en la fábrica de producción de vidrio, porque no había manera que la gente trabajara bien, todos los cristales petaban por aquí y por allá, ¿no? Entonces, progresivamente se introducen nuevas maquinarias que hacen que pues, la fuerza de trabajo, el absentismo, el sabotaje, todo esto, pues se va sacando, ¿no? Es decir, la clase trabajadora para Trotsky es motor del capital, pero negación. Y porque es negación, también es motor. Y obliga al capital continuamente a modificarse, ¿no? Esta mirada de Trotsky cambia las lecturas objetivistas de Marx, ¿eh? Y también hegelianas, ¿no? Esto, primero los trabajadores toman conciencia y luego se convierten en sujeto político. Trotsky dice, no, la clase trabajadora ya es un sujeto político que tiene que ser continuamente reconducido, ¿eh? Y basta la pasividad de los trabajadores, ser un extranjero del trabajo, sentirse un extranjero, ya es una forma de actuación política. Bien, entonces, ¿para dónde me lleva todo esto? Todo esto me lleva a una conclusión que creo que es interesante, y es que los trabajadores como tal clase producen capital y como tal clase pueden dejar de producir. Es decir, los trabajadores no son puro trabajo que crea riqueza. Este es el enfoque de los sindicatos, de la patronal, ¿no? Los trabajadores crean riqueza y hay que distribuirla mejor. Todo lo que crean los trabajadores es capital y dejando de trabajar, pues podrían dejar de producir capital, es decir, sus cadenas. El corolario de esta mirada de Trotsky, que os digo que será central, que luego pues negre, muchísima gente tomará, es que es la siguiente, y es a la que quería llegar. La clase trabajadora no da trabajo, es el capitalista el que da el trabajo. El trabajador lo que da es capital, y como os digo, si se niega a trabajar, pues se interrumpe la producción de capital, ¿no? En el idioma alemán se recoge muy bien esto, es decir, Arbeitnehmer, que es el trabajador, el empleado, es Nehmer, es coger, ¿eh? Es el que coge el trabajo. Arbeitgeber, que es el empresario, es el que da, geben es dar, es que da el trabajo. En el idioma alemán se recoge muy bien esta idea, es el capital el que te da el trabajo, y el trabajador le da capital, es decir, le da sus cadenas. Más allá de anécdotas, que no son anécdotas, pero de Abad Mahfay, del campo de concentración, del trabajo hace libre, Auschwitz y todo esto, lo importante de esta mirada es la conclusión. El trabajo no tiene ningún valor. Es decir, el valor del trabajo es una tautología. Es una tautología, pero que funciona muy bien a los sindicalistas, a la patronal, etc. Fijaros, os pongo un ejemplo que siempre funciona bien. Es decir, la velocidad mide el movimiento. Pero la velocidad no tiene movimiento. El trabajo mide, lo discutiríamos, pero el valor de las mercancías. Pero el trabajo en sí mismo no tiene valor. Bien, en este punto es en el que nosotros, quiero decir, sector de gente autónoma en Barcelona, empezamos hace muchos años a estudiar la renta básica. Creo que fuimos uno de los primeros. Y nos interesaba la cuestión de la renta básica porque ponía en un primer plano algo que el moralismo de la izquierda no hace, que es el dinero. Como Pepe, que es el protagonista del taxista Funke, quizá algunos conocéis, decía una frase que me gusta mucho. Papá, ¿por qué pides trabajo si lo que quieres es dinero? Pues bueno, esto la izquierda no, yo quiero trabajar, el dinero es de más a más, ¿eh? Pero yo lo que quiero es trabajar, porque dignifica, etcétera, etcétera. Bien, entonces la renta básica era interesante por esto, ¿no? Porque desvinculaba, ¿no? O sea, todo el mundo por el hecho de haber nacido tiene derecho a dinero, ¿no? Empezamos a trabajar esta cuestión, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta que estábamos de acuerdo, pero que era problemático y que sobre todo nos llevaba a algunos expertos que los que debían hacer cálculos económicos, por ejemplo, que sin tocar el ejército podríamos tener una renta base, etcétera, etcétera. Entonces, sin criticarlo, pero tampoco sin aceptarlo del todo, nos inventamos algo que quizá algunos recordaréis, que era lo de dinero gratis. Sí. Lo de dinero gratis. Entonces, explico para los que no conozcáis, dinero gratis. Como no sabía que había aquí esta cuestión, pues os explico un poco. Dinero gratis fue una manera de hacer una crítica práctica del trabajo, pero actualizada, sí, pero actualizada, ¿no? En la que inventamos, digamos, la palabra dinero gratis, pero claro, no, lo que hicimos es no utilizarla como un graffiti, ¿no? Así, ¿no? Sino también impresa como esta. Pues, también impresa. Entonces, la campaña, montamos una campaña grande, subvencionada, los carteles por el MACBA. Y durante meses solo poníamos por todas las calles de Barcelona, donde llegábamos bastantes en aquella época, pues solo dinero, dinero, dinero. Ponías dinero y bueno, la gente miraba, o sea, debe ser una campaña, tal, tal, bueno. Y al cabo de unos meses, pues añadimos lo otro, dinero gratis, ¿no? Y entonces pasó lo que en mi vida me ha pasado poniendo carteles, ¿no? Todo el mundo venía. Todo el mundo venía a preguntar dónde se obtenía el dinero gratis. Bueno, era una asamblea pública, podía ser que no, pues se acumulaba la gente. Y entonces, me acuerdo, eso es una broma, pero sí, estaba cerca del mercado de Gracia poniendo un cartel y para un Mercedes bajo un gitano, porque me tuve por allí cerca y dice, dinero gratis, de esto entiendo yo, y me va a decir. Y yo digo, no, digo, el dinero gratis es una moneda viva, ¿no? Una moneda viva que nos damos colectivamente, ¿no? Cuando nos colamos en el metro, cuando, etcétera, etcétera. Y después de poner meses esto, decimos, bueno, ahora, y entonces pusimos estos carteles, he traído tres. Esto en internet los podéis encontrar. Este es el primer cartel, que es, no sé si lo veis, darse dinero libera del dinero. Y el dinero gratis, un grito de asco contra la miseria cotidiana. Darse dinero libera del dinero. Lo construimos. Y luego sacamos otros. No queremos esto con el champán, abriendo una botella de champán. No queremos trabajo, queremos dinero. Esto es realmente insoportable para mucha gente. Porque esto ya es la decadencia, ¿no? Y finalmente, el último, otro que sacamos, que este es un mouse, este que pone trabajar es enseñar la muerte, trabajar es enseñar la muerte, ¿no? Bueno, entonces, después de esto, empezamos a saltar supermercados, íbamos dejando dinero gratis con la asamblea de parados y entonces el MACBA que decía, esto es un chiste, es un chiste, ¿no? El dinero gratis. Y cuando asaltamos la librería de la Casa de Libra, tapados con máscaras, que es lo que sale en la película del taxista full, pues entonces ya el chiste empezó a que ya no era tan chiste, y si hubiera sido ahora ya estaría. Aplicando la ley mordaza, actualmente un tipo de acciones como estas, por ejemplo, con una asamblea de parados en la noche antes de Navidad en el supermercado que está en la antigua Hispano Olivetti, bloqueamos 20 cajas, 15, no sé, una barbaridad, diciendo que no estoy parado, no puedo pagar. Y entonces, como perdían, no sé si 1 millón de pesetas, entonces cada cuarto de hora, pues delante de la policía nos dieron todos 7, 8 o 10 cargos de comida de lo que queríamos. Y entonces la llevamos a Plaza Cataluña, lo poníamos en el centro y la gente venía a coger lo que quería. Y una viejecita, me acuerdo que decía, ¿puedo coger? Y dice, sí, sí. Cogió un bote de leche y dice, ¿y me creéis cada día? No, y entonces era, lo explico esto un poco en broma, pero es bastante seria la cosa, ¿no? Porque digamos, lo que se plantea es esto, lo teorizábamos como un gesto radical, un gesto de interrupción, y el problema es que el gesto radical se agota. Es decir, hubo un momento en el que si no se extendía a más gente, a más ciudades, a más asambleas de parados, acababa siendo una repetición que te acababas peleando con la cajera, digamos. Y bueno, y entonces fue un poco el límite que vimos. Se hicieron camisetas, pero digamos, dinero gratis fue muy bien para desmontar el sentido común, porque si dices cultura gratis o transportes gratis, todo el mundo lo entiende, pero si tú dices dinero gratis, la gente dice, ¿cómo puede ser, no? Entonces, esto ya era algo. Ya era lo que queríamos. Ya os digo, el tipo de acción hubo un momento que se fue agotando, porque no íbamos a pasar. Porque, fijaros, la tríade que organizaba a la época del movimiento obrero, digamos, era la explotación, la revolución industrial y la autoemancipación obrera. Pues bueno, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y por eso os planteo otra manera de crítica del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hoy se ha producido un desplazamiento, ¿no?, del trabajo como forma de control, de control político, ¿eh? Hemos pasado a la vida, y más exactamente a la obligación de tener una vida que se estudia como la forma de control. Este desplazamiento es clave, ¿eh? Y a la vez se ha pasado de lo que era el poder disciplinario, que señala quién es el anormal, etcétera, etcétera, que funciona con el panóptico, etcétera, al poder terapéutico, que es el productor de normalidad, que es la medicamentalización, la psiquiatrización, etcétera, etcétera, para mantenerte con el mínimo de vida para que sigas gestionando tu vida para no caer en el agujero. Estos desplazamientos, digamos, han leído como política, etcétera, ahora de dentro, para mí son parciales en la medida que no recogen la verdadera mutación que se ha producido, ¿no?, en el estatuto de la vida. Es decir, nuestra vida hoy es nuestra cárcel, ¿eh? Y en la medida en que es nuestra cárcel, es el campo de batalla, ¿eh? Es decir, hoy no es como en los 70, que había frentes de lucha, ¿no?, la escuela, el barrio, la fábrica. Hoy el frente de lucha es la vida, como tal. ¿Qué es esta vida que te cae encima? Porque tienes que continuamente, mejorando tu currículum, llevar hacia adelante, ¿no? Este cambio, este desplazamiento, ¿eh?, del trabajo como forma de control político a la necesidad de tener una vida, porque si no eres nada. Y tener una vida es esto, gestionar, que no caigas en el agujero. Esto se ha producido porque a partir de los años 70, con lo que podemos llamar, para ir deprisa, neoliberalismo, el capitalismo y el mundo, el capitalismo y la realidad se han ido cada vez más acercando hasta hacerse equivalentes. Se identifican, no hay una fuera. Hay grietas, ¿eh?, y hay grietas por las que respirar, pero una fuera es difícilmente pensable, ¿no? Entonces, para no fijar, digamos, lo que se ha producido es en esta, esta igualdad entre el capitalismo y la realidad, ¿no? Porque debido, podemos decir, un poco anteprisa, ¿no?, que hay un acontecimiento único que unifica el mundo, y este acontecimiento es lo que podríamos llamar el desbocamiento del capital. El desbocamiento del capital para mí es el poder del capital empujándose mutuamente. Un poco, si queréis, en referencia a Tronti, podríamos decir. Para Tronti y la autonomía obrera italiana, el capital necesitaba el antagonismo obrero para ir avanzando. Por ejemplo, en el caso de España es clarísimo cómo la transición post-franquista se construye empleando la lucha obrera. Es decir, la lucha obrera se reconduce de modo que el propio capital se aplica una reforma política porque sabe que si no la dictadura es tan débil que será peor. Entonces, funciona así, ¿no? La lucha obrera puede funcionar dentro del plan del capital o puede salirse. Pero el capital necesita de algún modo la lucha obrera reconducida para eso están los sindicatos, que son un trozo del Estado. Pero ahora, hoy, digamos, es más dudoso esto. Para mí es una cuestión a plantear, digamos, hasta qué punto la dinámica del capital necesita un antagonismo obrero, o la diferencia capital-poder ya es la diferencia que hace funcionar el capital. Es decir, hasta qué punto este antagonismo que se teorizaba, ¿no?, Marx tiene todo, cuántas máquinas habrá inventado el capital justamente para prescindir de los trabajadores. Hoy día esto no está tan claro, digamos. Por eso, pasamos, digamos, a lo que se llamaba la cuestión social, que era la explotación, y la autoemancipación como horizonte. Pasaríamos hoy a la nueva cuestión social. ¿La nueva cuestión social cuál sería? Pues esta movilización de nuestras vidas, ahora explicaré un poco, la revolución de las nuevas tecnologías, y ya no un horizonte de emancipación, sino, en todo caso, la subversión, un horizonte de subversión, que es otra cosa. Esta tríada, digamos, nueva, de alguna manera, no significa que la explotación capitalista haya desaparecido, haya sido superada, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que es incluida en lo que sería algo más amplio, que es la movilización en la que estamos metidos, ¿no? Que ahora es que queda un poco, ¿no?, el hecho de que vivir es estar permanentemente movilizado, ¿no? Es decir, el capital antes secuestraba la vida durante 8 horas, hoy la secuestra enteramente, hasta cuando vamos, bueno, yo no lo hago, ¿no?, pero una banda corre con bambas, Nike o lo que sea, ¿no? Es decir, ya no hay una separación, ¿no? Es por eso un modelo que para mí describe mejor este lugar de la movilización es el de las galerías comerciales, más que la fábrica, el de las galerías comerciales, ¿no? Que tú entras en unas galerías comerciales, en Corte Inglés, donde sea, al cabo de 5 minutos ya no sabes cómo salir. Porque es como parece con luces, colores, música, aquel expreso, que tú ya te pierdes por ahí dentro y no te detengas, porque si te detienes a un momentito, como un día se me ocurrió mi hacer en una escalerita, pues viene un segurata y te dice, circule, y uno, pero es que está comprando mi compañero todo su mal, pero no se puede sentar uno en una tienda, ¿no?, en una esquina, ¿no? Las galerías son para pasar. En el fondo no somos más que una mercancía, son de 2 escaleras, más, una más. Vale. Pues bien, la... Sí, perdón. Entonces, fijaros que... haciendo como un momento de síntesis, podríamos decir que en vez de explotación capitalista o más allá de la explotación, lo que habría es esta movilización global, que es la autorreproducción de esta realidad hecha una con el capitalismo, que producimos simplemente viviendo, ¿no? Por eso la metáfora de las galerías hay que complementarla con el hecho de que vivimos dentro del vientre de la bestia. Esto para mí es clave, vivimos dentro del vientre de la bestia y somos nosotros quienes la alimentamos. Lo que significa que para subvertir a la bestia nos tendremos que hacer un poco de daño, porque si no perdemos algo o si no nos hacemos un poco de daño, difícilmente haremos daño a la bestia. Hay una cita de un gurú, no me acuerdo del nombre, del manager, esto, que era una cita maravillosa, ¿no? Porque dice lo siguiente: las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser ciudadano en el siglo XXI se han unificado. Se han unificado. Es maravilloso cómo sintetiza la cosa, ¿no? Las habilidades, las competencias para ser un buen ciudadano, un buen alumno y también un trabajador son las mismas. Entonces, lo que describe simplemente es que cada uno de nosotros somos una unidad de movilización, somos una pieza de la máquina. Es la mejor definición. Si tú quieres triunfar, tienes que ser una pieza de la maravilla. Y es lo mismo trabajar, que estudiar, aprender, que ser un ciudadano. Son las mismas habilidades, es encajar en la máquina. Encajar. Si no encajas, pues serás una anomalía. Y pues esto es lo que pasa, será otra cosa, pero sería otra conferencia. Bien, entonces, fijaos que el buen ciudadano ya no es el que es cívico y vota y está dispuesto a denunciar al que se cuela en el metro, sino que aquel, el buen ciudadano, es aquel que es capaz de invertir en el sentido más capitalista sobre su propia vida. Es decir, el que invierte en el sentido pleno, ¿no?, de dinero, esfuerzo y tiempo para gestionar con éxito su vida. Este, en el fondo, así no se atreven a decirlo, pero ser un fracasado en esta sociedad, en el fondo, es ser un mal ciudadano, cada vez más. No lo dice, pero se entiende, ¿eh? Si tú no te has salido hacia adelante, hay una sospecha, ¿no? O sea, no te has preparado bastante, no has hecho bastantes másters y más másters, ¿no? No has cuidado tu currículum que tienes pegado en el culo. Claro, es este el problema, ¿no? Entonces, fijaros, vivir no es, por lo tanto, vivir. Vivir es tener una vida. O sea, en esta sociedad ha pasado esto, ¿no? Y tener una vida no tiene nada que ver con vivir. Tener una vida es esto, es gestionar una vida, es inventarte continuamente un yo marca. Que es la palabra que introduzco, ¿no? O sea, antes decía yo soy, y se entendía, no, ahora tienes que decir yo soy una marca. Yo soy una marca en el mercado que es la vida. Y si no consigues ser yo marca, yo mismo soy, en cierto modo, yo marca, porque si no, no me hubiera llamado. Pues, claro, es que es decir, de alguna manera, es decir, lo que pasa es que intento deshacerla un poquito. Pero es así, ¿no? Es decir, el yo marca es aquel que no es dueño de su vida, sino que es su esclavo, porque continuamente está trabajando para su propia vida, ¿no? Fijaros, la conclusión, y ahora ya voy acabando, sería esta, ¿no? Es decir, tener una vida no es vivir. Vivir actualmente es cargar con una vida, ¿no? Cargarla en el sentido de gestionarla, de convertirla en proyecto. Si tú no tienes un proyecto en tu vida, ¿cómo se aguanta, ¿no? Entonces habría que distinguir un proyecto, siempre es un proyecto capitalista, que es el ser un yo marca, o habría otras cosas. En todo caso, fijaros, vivir en definitiva es trabajar, pero ahora el desplazamiento es el siguiente, es trabajar la propia vida. Trabajar la propia vida para que se inserte en la movilización y no quede excluida. En última instancia, se nos concede una vida, el poder terapéutico nos concede una vida, con la condición de hacerla productiva. Por eso, vivir es estar en deuda permanente, ¿no? Una deuda permanente que llamamos vida. Bien, entonces, las consecuencias de todo esto son bastante dramáticas, como todos sabemos, aunque yo haya hecho un poco de broma, pero las consecuencias son que esta movilización global que se construye sobre cada uno de nosotros, en tanto que vidas movilizadas, en tanto que proyectos de biomarca, la consecuencia es que enfermamos, que nos tritura, que la propia movilización tritura, ¿no? Es el precio que se paga para adaptarse a la normalidad o para huir de la normalidad. Y entonces surgen pues, todas estas enfermedades del vacío, que se pueden llamar pues, desde la depresión, ataques de ansiedad, fibromialgias, fatigas crónicas, pues todas las que queráis, que el propio poder terapéutico clasifica y gestiona y saca encima dinero de ellas, ¿no? Bien, entonces fijaros, la conclusión en cierta manera, y ahora sí ya voy acabando, es simple, ¿no? Hemos pasado de trabajar a trabajar la propia vida, a tener que trabajar la propia vida, ¿no? A hacerla productiva en el sentido que os decía, ¿no? Por eso, y es un poco la conclusión, ¿no? La crítica del trabajo en tanto que forma de control político debe extenderse a la propia vida, es decir, a la propia vida, si queréis, con mayúscula, ¿no? Por eso os decía, la vida es hoy nuestra cárcel, ¿no? Es decir, esta vida movilizada, que es la nuestra, la de cada uno, ha secuestrado nuestro propio querer vivir. El querer vivir queda secuestrado en esta vida movilizada, que gira sobre sí misma y que, por lo tanto, ya no tiene sentido. Está vacía de sentido. Solo tiene significado ser una marca para otros. Entonces, pues bueno, ahí empieza, digamos, la cuestión de cómo retomar la crítica del trabajo cuando hay que extenderla al hecho mismo de vivir de un determinado modo, a esta vida movilizada, ¿no? Y entonces, yo creo que la novedad, entre comillas, si queréis, sería que un pensamiento crítico, una crítica radical hoy debe partir de lo más personal, subjetivo, es decir, el campo de batalla se ha interiorizado al máximo, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿qué interrumpe esta movilización? Pues que tu propia vida sea un acto de sabotaje, es decir, que en vez de ser una microempresa seas un interruptor. Y a la vez, digamos, y a la vez, un horizonte colectivo, anónimo, de politización de este propio malestar que produce esta máquina que somos.